Ya han pasado 6 años. Son las 2 de la tarde y está lloviendo como la primera vez. En esta carta quiero dejarte todo mi amor y decirte gracias por haberme ayudado, por haberme entendido. Son las 2 de la tarde y está lloviendo como la primera vez. Tal vez por eso me cuesta tanto decirte adiós. Qué pequeño es el mundo, ¿quién iba a decirlo, amigo del alma? Volver a encontrarnos después de 6 años en el mismo lugar. Soy como un vagabundo, ella se ha ido, también la he perdido. Ahora comprendo el dolor tan profundo que te hice pasar. Lo siento por ti, esa clase de amor no se olvida, yo lo sé muy bien. Lo siento por ti, te comprendo, amigo, has perdido a una gran mujer. Aún me guardas rencor, ya todo pasó. Entonces, si aún eres mi amigo, hazme solo un favor. Ayúdame a encontrarla, amigo del alma. Adiós, que tenga suerte si no vuelvo a verte. ¿De qué te serviría traerla contigo? No puedes retener lo que un día has perdido. Para ella un ave del paso que en un descuido me la robó de los brazos. Qué pequeño es el mundo, ¿quién iba a decirlo, amigo del alma? Que me tocaría vivir lo que un día te hice pasar. No lo entiendo, te juro, la he querido tanto, solo Dios sabe cuánto. Nunca pensé que de esta manera me iba a pagar. La vida es así, uno siempre tropieza en la piedra que una vez tiró. La vida es así, algún día nos pasa la cuenta, quieras o no. Aún me guardas rencor, te juro que no. Entonces, si aún eres mi amigo, hazme solo un favor. Ayúdame a encontrarla, amigo del alma. Yo sé que algún día tú vas a entenderme. Olvídate de ella y empieza de nuevo. Si yo lo he conseguido, tú puedes hacerlo. Pero ayúdame a buscarla, te ruego, hermano. Que seas tan feliz como he sido a tu lado. ¿No ves que todo esto es una locura? Después de lo que hiciste, me pides ayuda. Escúchame un segundo, no pensaba encontrarte, amigo del alma, pero estamos aquí y no me puedo ir sin decir la verdad. Aunque el dolor sea profundo, sigue mi consejo, trata de olvidarla, porque desde el día en que te ha dejado a mi lado estás.